Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa y último de la temporada de Horns Up en su formato semanal, el número 54 y el dedicado a la tercera semana de diciembre. ¡Feliz Navidad a todos! Que el rock y el metal os invada esos corazones negros que tenéis, ojo, negros de blackers, de auténticos metaleros, y que disfrutéis con vuestras familias rockeando, si es posible, si os dejan, a muerte con la Mariah Carey y esa. Sí, se acabó una temporada llena de sorpresas. Cuando empezamos, concretamente un 10 de enero, con un programa tipo experimental y tonteando con algún programa suelto que otro, y de verdad que tal día como hoy, en esta semana, Horns Up solo en iVoox tiene más de 20.000 descargas en menos de un año. Está además en el top 10 de los programas de rock y metal, concretamente en el 7. Sonamos en varias radios online, como en Radio Free Rock, CD Music Radio, Rock FM Costa Rica, Asalto Mata Radio Rock. Esta semana que entra, además, para el día 20, nos van a hacer una entrevista. Creo que es la primera entrevista que se va a hacer a un podcaster como tal, no profesionales de la radio, que luego emiten el programa en formato podcast. No, podcaster de los de verdad. Además pusieron una condición, sin pelos en la lengua. Digo, yo no puedo ser otra persona. Así que estamos en una etapa de verdad muy bonita. Hemos conocido a un montón de amigos, oyentes, artistas, compañeros de micrófono, etc. Y además, por ello, el próximo día 20 publicaremos un especial Navidad, un podcast muy cortito, con una playlist navideña. Aviso a los haters, sí, en Horns Up vamos a poner villancicos molones, tíos, así que os jodéis. Pues eso, perdona Julia, pues eso, decía que publicaremos un especial Navidad para agradecer a muchos el éxito de Horns Up. Que lo digo de verdad, es un éxito de la gente que está al otro lado y que además ha entendido el funcionamiento del programa. Aún hay alguno que nada, pero bueno. También el día 20, coincidiendo con ese especial de Navidad, mi otra familia, los Metal Podcast United, mi familia podcaster, mis brothers de lucha, con Eddie de la Novena Dimensión, Lozano de Radio Hard Rock Podcast, Raspu de Planet Heavy y Eric de Metal Fever, que además Eric está de enhorabuena porque esta semana pasada ha sido bendecido con un pequeño metalero. Trabajo de sus tíos, los Metal Podcast United, llevarlo al lado oscuro y que tenga una orden de alejamiento desde ya a la verdadera pandemia mundial que es el reggaetón. Esa mierda. Eso sí que es una pandemia. Pues para celebrarlo, como decía, el próximo día 20 también, un especial de lo mejor del año para cada uno de los directores de los programas ya nombrados. Ganas tengo de escucharlo. En ese programa y en la parte a la que Horns Up le toca, tendréis un adelanto del último programa del año, que publicaremos el día 25, día de Navidad, con el programa más largo publicado hasta ahora, rondando las casi 4 horas, más o menos, poco menos. Lo mejor de 2020, los primeros awards o premios de Horns Up, con mucha gente invitada que además podréis ver en nuestras redes sociales, que os va a gustar mucho verlos. Y me refiero, por supuesto, a artistas internacionales de talla mundial. Así que por fin Juanma se va de vacaciones. Alguno ahora mismo está tirando cohetes, cabrones. Además os voy a dejar programita para que no os falte con los polvorones buen material. Y si Dios quiere, nos escucharemos en el 2021. Espero que sí. Y nada, dicho lo que tenía que decir, comenzamos el último programa semanal de Horns Up. Y comenzamos con una banda italiana de rock fundada en 2020. ¿Veis cómo sí se pueden hacer cosas en el 2020? Pues de Milano, además, llamados Death of a Legend. Y nos presentan su primer single llamado Faceman. ¡Vamos que arrancamos! We'll be right back. la France que nos vamos, a escuchar al trío de rock llamado Lizard. El 19 de febrero publicarán Herode, quinto trabajo, y vamos a escuchar su primer single de adelanto llamado Blowdown. De este último Horns Up de 2020 para el grupo, y fotón además que se han marcado, igual que el vídeo saludo del grupo Endernity. Nuevamente están en el programa ya por tercera vez con este tema recién estrenado llamado igual que la banda, Endernity. Por cierto, una cosita que quiero aclarar. La semana pasada, tras el tirón de orejas de una de nuestras oyentes más pequeñas, Julia, Yo cometí la gamba diciendo que su padre, el vocalista de Eternity, y no, me equivoqué. Isra Santas es el cuatro cuerdas, el bajista. Y ya está bien de ignorar completamente a los bajistas, que también son buena gente, coño. Y además, Isra es un tío de puta madre. Para ello, para que veáis que nos lo vamos a tomar en serio con el tema este de los bajistas, desde hace mucho tiempo, y os juro que no es broma... Bueno, espera, vamos a presentar a mi grandísima amiga podcaster Carolina Rico, de Rock Candy, que tiene que decir algo al respecto de esta gente que lleva el flow, los bajistas. ¡Épale, Juanma! Hola a todos los que forman parte de Horns Up y hola también a quienes semanalmente están enganchados en este programa de la vida. Yo siempre estoy esperando mi nuevo episodio y es como, porque a mí esto me da la felicidad. Sí, yo tengo que decir algo acerca de la gente del flow. Y vamos a hacer un ejercicio y por favor que nadie se ofenda, ¿ok? Pero la mayoría de las veces cuando las personas piensan en las bandas, piensan en el cantante y está todo ok. Otros piensan en el guitarrista, me parece perfecto. Otros piensan en el batería, me parece cool. Pero ¿quién piensa en el bajista? ¿Quién recuerda al bajista? Nadie, o muy pocos. ¿Y sabes qué? Eso no puede ser, porque yo descubrí hace muchísimos años que los bajistas son los que tienen el flow en la banda. Yo amo a Nick Six, Juanma, eso no es un secreto para ti. Los que nos están escuchando quizás no lo saben, pero es la verdad. Yo amo a Nick Six desde tiempos ancestrales. Entonces, a raíz de ese amor por Nicky, yo empecé a prestarle atención a los bajistas de las bandas. Y un día hice clic y dije, claro, esta es la gente que tiene el flow. Esta es la gente que tiene el flow en la banda. Y no te voy a decir nombres porque hay miles, pero no sé, piensa en Lemmy. Piensa en Rudy Sarzo. Piensa en Isra, de Eternity, que acabas de hablar de él. Piensa en Prince tocando bajo, o sea, eso es el amor. Entonces un día me puse seria y le dije al señor Fernández, señor Fernández, vamos a hacer una fundación que se va a llamar Adopta a un Bajista, porque ya está bueno que se metan con ellos, ya está bueno que les gasten bromas, ya está bueno que la gente los tenga olvidados y ya me cansé. Entonces, tú, Juanma, me dijiste, sí, sabes que yo te apoyo. Nosotros tenemos entonces ahora dos presidentes en esta fundación, Adopta un Bajista, tenemos a una secretaria, tenemos una persona que se unió a la fundación. Y Adri, tengo una tarea para ti, tú que eres el de la labor scout aquí en Horns Up. Me gustaría, por favor, si puedes, que sigas reclutando personas para esta fundación, Adopta un Bajista. Porque tengo noticias para ti, ellos son el amor de la banda. Son los bajistas. Así que, Juanma, no tengo más preguntas. Es buenísima, eres buenísima. Pues, Isra, creo que te vamos a hacer el primer miembro honorífico de Adopta a un Bajista y Dale Amor. Es buenísima. Además, se le ha olvidado nombrar al bajista Rachel Boland de Skid Row, porque también tiene cierta pasión. Feliz Navidad y felices fiestas para ti, Juanma. Feliz Navidad y felices fiestas para todos los que forman parte de Horns Up. Muchas gracias por darme voz en este programa para hablar de la preciosa y valiosa fundación Adopta un Bajista y Dale Amor. Les mando abrazos metaleros a todos. Y si tú quieres un abrazo metalero especial, lo que puedes hacer es escuchar el programa Rock Candy, que se emite todos los miércoles a las 22 hora de Madrid en Radio Free Rock. Rock Candy es una especie de cajita de Pandora musical. Ahí suena casi de todo, pero yo te prometo que todo lo que suena ahí tiene calidad, ¿ok? Puedes seguir también el Instagram @lacarolarocks. Rock Candy también está en iVoox. Y bueno, nada, que te espero los miércoles a las 22 en Radio Free Rock, donde comparto parrilla con personas maravillosas. Y una de esas personas maravillosas eres tú, señor Juanma Fernández. El año que viene, recuerda, Adopta un Bajista y Dale Amor. Larga vida y rock and roll. Chao, chao. La verdad que la señorita Carolina Rico tiene un programa la más de entretenido y, como ella ha dicho, es una caja de sorpresas. Ahí puedes escuchar absolutamente de todos. Pues, señorita Rico, le devuelvo ese abrazo metalero de su sweetie, Gominolas for You, Isra. Espero que estas disculpas y esta asociación de Adopta un Bajista y Dale Amor sea suficientes disculpas para tan craso error de la semana pasada. Vamos a escuchar un saludo de Eternity y vamos a escuchar el tema recién estrenado llamado Eternity. Hola amigos, somos Eternity, estamos haciendo el último ensayo del año. Bueno, de parte de todos os queremos desear que paséis unas felices fiestas y sobre todo que no os paséis con los polvorones, que os conocemos, ¿eh? Merry Christmas a todos y salud para todos. Bueno, 2021 viene lleno de sorpresas, así que estar atentos. Salida del disco 5 de febrero y posible inicio de gira si COVID lo permite. ¡Horns up! Welcome, my friend. You're finally here. Viajamos de nuevo a Italia. El grupo de metal progresivo Oceana, histórico en la escena romana, tras varios EPs, van y se juntan para lanzar el próximo 29 de enero su primer largo llamado The Pattern. Mientras, escuchamos el primer sencillo llamado You Don't Know Me. A ver si os gusta. Something wrong. To slave our brothers in a cage of terror. But it's clear, and I see myself reflected in a mirror. Tell me, how long will be the road to reach your heaven? Whoa, how can you say? You don't know. Is that so? Am I collecting pieces of a puzzle? In the glow, I see myself awakening from a nightmare. Vamos a poner de pie. El bueno de Ronnie Atkins, vocalista de Pretty Maids y Nordic Union, y como muchos sabéis, con un cáncer irreversible, se anima y de forma solitaria lanza un disco llamado One Shot, previsto para el 12 de marzo. Su primer adelanto es este increíble Real. Muy buen tema, Ronnie, muy bueno. Si hay que despedirse, que sea haciendo lo que mejor uno sabe hacer. Disfruten, señores. This good life. Semana, entre decenas de emails, me fijé en uno que nos mandaba la gente que lleva el grupo brasileiro Armored Down, anunciando gira latinoamericana para el próximo año con Nightwish y Sonata Ártica. Les di una escucha, porque he de ser sincero, no tenía el gusto de conocerlos, y me quedé gratamente impactado, sobre todo con este Animal Uncaged. Aunque en este año tienen un directo, la canción que os propongo la he preferido poner de estudio. De su álbum de 2018, Viking Zombie, escuchamos este Animal Uncaged. Permitidme por una vez que me salte las normas. Glacier es un grupo estadounidense formado en los años 80, con poca actividad, hasta que en 2015, pues varios miembros originales se animan hasta que, curiosamente, este pasado 18 de octubre, publican su primer largo llamado The Passing of Time. Vamos a escuchar el tema Eldes Antroest. We'll be right back. Nuevamente los portugueses Monspell en Horns Up tras su visita en el programa 51 con otro de sus adelantos de su nuevo trabajo llamado Hermitage, que estará disponible el 26 de febrero. Segundo single, como decía, llamado Come On Prayers. En el programa Horns Up número 11 ya pinchamos al grupo británico Scarlet Riot con el single Human. Esta semana nos sorprenden con otro sencillo llamado Gravity. We'll be right back. Melódico desde Cambridge con el grupo llamado Synthetic. Esta semana nos han mostrado el camino a la salvación. Así se llama el tema, Road to Salvation, extraído del álbum publicado el 2 de octubre llamado Clepsydra Time Against Infinity. A ver qué os parece. Drag the innocent to darken roar. metal alternativo con Come On Vision, grupo de Florida, y esta semana nos presentaron el single I'm Like This. Tras un EP en 2018, se han ido sumando a los grupos que van publicando singles tras singles, sobre todo en este 2020, siendo este último, el llamado I'm Like This, publicado el 4 de diciembre. Escuchamos a Come On Vision. Y estamos casi en horario nocturno, así que vamos a llamar por última vez este año a mi brother Adri de Metal Scala. Recordad metalscala.com para estar al tanto de todo lo que ocurre en el panorama nacional. Feliz Navidad, hermanito. ¿Qué nos traes para despedir el año? Y tranquilito, ¿eh? Tranquilito, que te tengo que renovar el contrato. ¡Ho, ho, ho! ¡Qué mal hago de Papá Noel! ¡Pero es que esta semana venimos con el reno hasta los cojones! ¡Viene con la lengua fuera el reno que le hemos tenido que dar unas cervezas! ¡Y es que menuda forma de acabar el año a todo lo grande! ¡Vamos a arrancar, Juanita! ¡Dale cañita, dale música de la buena! ¡Oh, espera! Antes de nada, venga aquí, dame un abrazo que ya se me va, que es el último del año, que no nos vemos hasta el año que viene. Y bueno, tendrás ganas de pasar de mí y no verme y esas cosas, pero vamos a arrancar, gente. Vamos con nuestras putas locuras de los tumbados de Horsa. Y ahora os traemos este pedazo temazo desde el sur, desde las más entrañas de Andalucía. Vienen nuestros hermanos de Volume 2 de con este trayazo impresionante titulado The Unknown. Y buenas, ¿qué tal? Solo quería daros un fuerte abrazo de parte de toda la banda de Boludo 2D. Y nada, un saludo muy grande para nuestros amigos de Horns Up. y espero que disfrutéis de nuestro nuevo material. El primer single se me escapó y lo puse tarde, que aún me acuerdo. Pero este Durmiendo con el Enemigo, Sleeping with the Enemy, del grupo Butcher Babies, va a ser que no se me escapa esta vez. Publicado esta misma semana, el 11 de diciembre, otro single, Sleeping with the Enemy, Butcher Babies. Really say that I don't crave it that way. I Adri, cuidadito que te veo venir. Qué bueno es este Cicatriz de Brutal Thing. Muy bueno. Por cierto, además tenemos un vídeo saludo de Wachi muy simpático. Como esté más tiempo este tío encerrado, se sube a la lámpara. Adri, en serio, mirar el vídeo saludo. ¡Yo! ¡Vamos, mi gente, arriba! ¡Menudo temazo que nos trae ahora mismo los algecireños! ¡Brutal Thing, impresionante! Este cuarteto formado por Víctor Sánchez a la voz, Guachi Marcos a las guitarras y Dito a la batería. ¡Madre del amor hermoso, la madre del cordero! ¡Jesús Santa María! ¡Vienen desde las entrañas de la bestia! ¡Aquí vienen con este temazo que acaban de parir, impresionante, titulado Cicatriz! ¡Ey! ¿Qué pasa, diabólicos? Aquí Guachi de Brutal, en casa endemoniado perdido. Ahora aprovechad para deciros que hemos estrenado un nuevo single, Cicatriz, que podéis oírlo en Spotify y en todas las plataformas digitales, así que síguenos en las redes, mamona. Y nada, ya aprovechar para saludar al último programa del año, de Horse Up. Así que nada, diabólicos. ¡Nos vemos en la carretera! Go! Vamos con un muy buen tema entre un youtuber musical llamado Jared Dines y el líder de Trivium, Matt Heafy, llamado Dare and Shady, que pertenece a un EP que han hecho ambos llamado Dines x Heafy. Me parece muy bueno. Otro temazo para este último programa del año llamado The Path, igual que el título del último trabajo de Feed for a King, publicado el pasado 18 de septiembre. Esto es un temazo. Chaos inside. Under the pressure, under the weight of the sky. Viajamos a Finlandia y os presentamos al quinteto llamado Corrosium, metal melódico que presentan un EP de tan solo 4 temas llamado Undertown, publicado este pasado 4 de diciembre. Vamos a escuchar el corte I Remain. El 3 de febrero, en el programa 4, hicimos nuestro primer especial que lo llamamos Horns Up and Friends. Se basaba en algunos grupos y bandas que nos seguían en un Instagram recién estrenado. No que nosotros seguíamos al grupo, sino al revés. Ahí habían unos tíos muy raros que se llamaban Mr. Misery que nos seguían. Entonces les pusimos oídos y en el programa número 4 les pusimos el tema My Ghost. Esta semana me sorprendo gratamente cuando veo el 11 de diciembre cómo publican el single llamado Ballad of the Headless Horseman. Temazo. ¡Gol! Ya os he comentado que para el día 20 tenemos dos especiales, uno de los Metal Podcast United y otro más cortito de especial Navidad en Horse Up. Y para el día 25, el programa del año. Así de claro, van a haber muchas sorpresas. Pues en la selección de los grupos para realizar dicho especial, se ha quedado a las puertas de entrar el Hunter Gatherer de Avatar. Una lástima, de verdad que sí. Y más cuando esta semana nos presenta nuevo single llamado A Secret Door. Nos gusta mucho Avatar. Bye. Adri, tu última presentación de este año en Horns Up. A lo grande, ¿no? Sí, Juanita, que viene, que nos vamos a despedir a lo grande. Y espera que me voy a subir aquí, a este armario que tienes aquí, que vamos a tirar el chiringuito. Espera, ahí estamos, que viene, los tambores. Madre, vamos a despedirnos como se merece, porque vienen los increíbles, los pedazos de monstruos desde lo más atrás del infierno, desde Satán, desde el caldero de Satán, nos vienen desde Girona estos pedazos de monstruos, ellos son Morpheus, y nos dejan este pedazo de temazo titulado Days of Fries. Hola, soy Alex Baza de Morpheus. Esto es un saludo para Horns Up, a continuación Dance of Flies. Inside. You bueno, ahora que hemos cogido un poco de aliento, os queremos dar a toda esa gente que está del otro lado escuchándonos cada semana las putas locuras de esta gente de pirados, de esta panda de locos que acaba de salir del puto psiquiatra, que ya no nos cogen por abusones. Daros las gracias de corazón, chicos. Un millón de gracias, señores. Y este aplauso va para todos vosotros por estar ahí. Muchas gracias, chicos. Os esperemos ver el año que viene. Deciros que ha sido un puto placer este año. El año que viene más y mejor, con mayores locuras. Y nada, que tengáis unas navidades muy, muy, muy bonitas dentro de lo que cabe. Esperemos que todos podáis disfrutar lo mejor posible con vuestros seres queridos. Y chicos, pasad unas navidades lo mejor que podáis. Y un abrazo enorme. Pues Adri, de verdad, de todo corazón, ha sido una ayuda en todo este maravilloso año. Un abrazo, que tengas una feliz Navidad, que disfrutes de tu familia y tú y yo seguiremos hablando. Los británicos Silousis, que ya se han pasado por el programa en alguna ocasión, y tras publicar en febrero de este año el quinto álbum llamado Cycle of Suffering, esta semana nos presentan un pedazo de single llamado Worship Decay, realizado durante el confinamiento. Así que muy buen año musicalmente para Silousis. Escuchamos Worship Decay. También en el programa 48 se pasaron por Horns Up el grupo Death de los Países Bajos, Asphyx. Esta semana, segundo single de su nuevo trabajo llamado Necroseros, previsto para febrero. Lo tendremos muy pero que muy en cuenta. Los mejores temas para mí de este programa. El grupo se llama Dark The Sons. ¿De dónde? De Finlandia. ¿Qué tocan? Metal gótico death melódico. ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar su último single, llamado Everywhere. La verdad que es muy bueno. Yeah. Y terminamos el último programa semanal de este 2020. Os presento al grupo portugués de Black Death Metal llamado Winter Moonshade. Así, todo seguido, Winter Moonshade. Que debutan con el álbum de nombre homónimo que el grupo. Os propongo el tema Legend and Mist. 54 programas y dos que os recuerdo que podréis escuchar el día 20 con el especial de Navidad, donde quiero dar las gracias a mucha gente, y el 25, el super programa de lo mejor de 2020. Ya os digo, casi 4 horas de especial, un poquito menos, la verdad. De verdad, espero que hayamos sido una grata compañía durante este 2020, que os hayamos ayudado a pasar el rato y a desconectar, y que no solo nos escuchemos a la vuelta de Año Nuevo, sino que podamos conversar algún día en algún festival o en un concierto. Que seáis felices, que tengáis unas felices fiestas y unas Navidades excelentes. Para mí, para Juanma Fernández, ha sido un verdadero honor poder haberte acompañado durante todo este 2020. ¡Feliz Navidad! Nos escuchamos en el siguiente podcast. Hey, what's up? We are Winter Moonshade. Stay tuned to hear our brand new single, Legends and Mist. Cheers to all of you out there.